Buenas noches. Hemos comenzado con la revisitación de la revisitación. Una nueva alteración de la cadena narrativa de esta canción que, como relato bíblico, describe una serie de sucesos personales, pero que además incluye un subtexto sobre esa carretera, la carretera 61, que como ruta de esclavos suministraba sudor, penurias y desesperación. En este programa hay canciones de Bob Dylan en voces que unas veces guardan parentesco y otras exhiben su disidencia del original, pero siempre optan por sorprender a la canción entrando, andando y por la puerta principal, sin remilgos. Eso sí, no se trata de perderle el respeto al tema, sino de utilizarlo para contar una historia o un algo distinto. A veces, y teniendo en cuenta la voz que cabalga, hay revelaciones osadas que hasta ponen en jaque al mismo autor. Hemos comenzado pues con esta versión de Highway 61 interpretada por Karen O and the Million Dollar Bashers. Y ahora vamos a proseguir con otra canción, como todas las que sonarán en el programa de esta noche, compuesta por Dylan, titulada Seven Curses e interpretada por la británica June Tabor y el apoyo fundamental de la Oyster Band. Old Riley, he's stone stallion, but they caught him and they brought him back, and they laid him down on the jailhouse ground with an iron chain around his neck. Old Riley's daughter got a message that her father was going to hang. She rode by night and came by morning with gold and silver in her hand. When the judge saw Riley's daughter, his old eyes deepened in his head, saying, "Go, we'll never free your father. The price, my dear, is you instead. I'm as good as dead," says Riley. "It's only you that he disgraced. My skin will surely crawl if he touches you at all. Get on your horse and ride away. Oh, father, you will surely die if I don't take the chance to try and pay the price and not take your advice. For that reason, I will have to stay." Thank you. las canciones que van sonando están rescatadas de varios discos recopilatorios de material desigual, pero siempre agradecido, como es la banda sonora de la película de Todd Haynes, I'm Not There, o el recopilatorio de versiones promovido por y para Amnistía Internacional, coincidiendo con un aniversario, además de un tributo de canciones ochenteras de Dylan, o mejor dicho, un tributo a canciones compuestas por Bob Dylan durante la olvidada década de los años 80. Además, hay unos cuantos temas que están rescatados de otros discos, como por ejemplo pues el que acabamos de escuchar de June Tabor y Oyster Band, que pertenece a su disco conjunto Ragged Kingdom. O algún otro que irá cayendo a lo largo del programa. En todo caso, todos los temas pues aportan ese componente imperativo que junto a la coartada teatral que luego comentaré ha añadido o puede añadir otro uso y sentido diferente a estas piezas dylanianas. Como comentaba, algunas de las canciones, dos para ser exacto, están extraídas del disco titulado Bob Dylan in the 80s, y ahí hay un tema interpretado por una banda de Brooklyn llamada Lucius, un tema titulado When the Night Comes Falling from the Sky, que es muy diferente al original y que resulta, al igual que alguna otra versión muy afortunada que aparece en este disco, absolutamente magnético. Look out across the fields, see me returning. Smoke is in your eye, you draw a smile. From the fireplace where my letters to you are burning. Look me over. It's the end of the chase, and the moon is high. It won't matter who loves who. You love me, or I love you. When the night comes falling from the sky, I can see. Falling Estás escuchando un programa bastardo y de actualidad concentrada, aunque no lo parezca. Un cruce poco refinado entre la última visita de Bob Dylan como anécdota y la experiencia reciente de asistir al teatro para ver Esta no es la casa de Bernarda Alba, de Carlota Ferrer, basada en la obra de García Lorca, un montaje de arraigo y de acción feminista que no se conforma con el ir de muerte. Los detractores hablarán de la anécdota, pero los que nos empatamos con el músculo de sus escenas y con la emoción del alegato, y no solo del alegato final, nos hemos contagiado con la reubicación de la obra original y de alguna manera eso ha contaminado la selección de esta emisión, que trata de canciones que son utilizadas como masa por sus intérpretes y de las que terminan saliendo y entrando a su antojo y dándoles a los temas el trato que sin duda merecen. Vamos a escuchar ahora otra canción perteneciente a la banda sonora de la película antes citada, una canción interpretada por la cantante Mira Bilot. El tema es As I Went Out One Morning. As I went out one morning to breathe the air around Tom Paine, I spied the fairest damsel that ever did walk in chains. I offered her my hand, she took me by. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y esta era la voz de Mira Bilot recreando este tema, guardando la distancia adecuada y sin un rastro de lamentaciones. Mantente en el dial, como digo, estás en Radio Topo y esto es El Pasajero de Reserva. Go ahead, talk about it, because it is. Eran dos voces guerreras y compasivas a partes iguales, de esas que no se dejan nada en el tintero. Sinéad O'Connor con Property of Jesus y a continuación ha sonado Emmylou Harris con la versión de Every Grain of Sand que estaba incluida en su capital disco Breaking Ball. Y ahora vamos a escuchar a Hannah Cohen con el tema Covenant Woman, que es una interpretación que también está incluida en ese disco de tributo a las canciones editadas por Dylan en los años 80. Covenant woman, got a contract with a I'm just waiting on the Lord to rebuild me. secret things in me that I hid from the world. You know we are strangers in a land we're passing through. I'll always be right by your side. Covenant Woman, en interpretación de Hannah Cohen. Y en el programa que repartían antes de la representación de Esta no es la casa de Bernarda Alba, y mientras todavía no había empezado la obra, pero ya estaban pasando muchas cosas sobre el escenario, pues en ese programa, en conversación imaginaria pero documentada con García Lorca, se hablaba del sentido original de la obra y de cómo hoy la habría escrito de otra manera, porque seguramente hay muchas maneras distintas de escribirla. La historia de esas mujeres encerradas en la casa de clausura con Bernarda ejerciendo la autoridad, y las ansias de escapar y abrazar una libertad que seguramente les va a someter a otro estado autoritario, el ejercido por el hombre que, cómodo, pasivo e insolidario, causa y contempla la tragedia sin hacer nada. out of sheep. While everybody knelt to pray, the drifter did escape. Just then a bolt of lightning struck the courthouse out of Patti Smith en este Drifter's Escape, portavoz cualificada de Dylan, pero que no ejerce de subordinada, sino de sujeto. También en este tema en el que la figura central es una entidad oprimida por la sociedad, pero que no va a claudicar. Podrá ser destruida, pero nunca derrotada. Baby, let me follow you down. Baby, let me follow you down. Well, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down. Come home with you. Can I come home with you? I'd do anything in this God Almighty world if you just let me come home with you. Can I follow you down? Baby, can I follow you down? I'd do anything in this God Almighty world. You just let me follow you down. Baby, let me follow you down. Baby, let me follow you down. I'd do anything in this God Almighty world. You just let me follow you down. Pues aquí estaba esta recreación de Baby Let Me Follow Down con Marianne Faithfull haciendo pues lo que le da la gana, y eso en definitiva pues trata la canción, que va a hacer lo que le apetezca y no lo que se espera de ella. Y ahora vamos a continuar con Cat Power con su versión de Memphis Blues Again, y que está también incluida en el disco de en la banda sonora de la película de Todd Haynes, I'm Not There, y en la que hay, acompañando instrumentalmente, pues también un montón de luminarias, de esas que aparecen desperdigadas a lo largo del disco. Cat Power. The matter was, but I know he don't talk. And the ladies treat him kindly and furnish him with tea. But deep inside his heart, I know he can't escape. Oh, mama,

ya acabando, hemos exhumado anecdóticamente la conexión entre Dylan y García Lorca, mucho más allá de la referencia de su novela Tarántula, cuyo título estaba inspirado en un verso del poeta. Y vamos a escuchar ahora a Anthony and the Johnsons con esa recreación también en la película de Todd Haynes, la recreación de Knocking on Heaven's Door. Mama, take this banjo for me. I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, wipe this blood from my face. I'm sick and tired of the war. Don't know if it's night or if it's the sun rising high. Scared I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Y hasta aquí el pasajero de reserva. Vamos a concluir escuchando a Fairport Convention con la voz, ya sabéis, de Sandy Denny. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Nos escuchamos en la próxima. What do you want? Shut up. Pour trouver la peau, mais si tu dois partir, va-t'en. Mais si tu dois partir, va-t'en. Sinon, tu dois rester la nuit. C'est pas que je te demande de prendre part dans ce jeu. Par contre, mais si tu dois partir, va-t'en. Mais si tu dois partir, va-t'en. Sinon, tu dois rester la nuit. Tu sais, j'aurai des cauchemars et en fait mauvaise conscience si je t'empêchais. Vraiment tu espères, mais si tu dois partir.